Y hoy el espacio de Cultura al Día lo queremos destacar con la Feria Taurina de Tuera. Primera corrida de la Feria de Santa Ana de Tuera, 25 de julio, doble puerta grande en Tuera. El Cid y Daniel Luque. Juan José Padilla se quedó a medias, con una oreja. Está con nosotros uno de los empresarios que gestiona la Plaza de Toros de Tuera, don Juan Luis Ruiz. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por estar en la programación de Radio Tuera y Radio. ¿Qué sabor le dejó la primera corrida? Pues la verdad que nos dejó un sabor a nivel artístico. Fue una de las tardes que soñadas, ¿no? Como nosotros, como empresa, que pueda salir como salió, que la gente haya disfrutado como se disfrutó. Los toreros que pondrían toda la carne en el asador, la corrida que embistió, son unos componentes que son muy difíciles de componer todo en una tarde de toros, ¿no? Y tuvimos la gran suerte, pues, que el día 25, gracias a Dios, pues todo salió perfecto y creo que fue una tarde que tardarán en olvidar los aficionados que estuvieron aquí en la Plaza Toro. Vamos a escuchar al Cid después de su primer toro. Esto nos decía. El segundo de los toros ha sido toreado por el Cid, que ha conseguido una oreja. Cid, se te ha visto con ganas, ¿cómo te has sentido? Pues mira, la verdad que muy bien, ¿no? La lástima que hoy está la tarde, que no te puedes sacar los toros tampoco hacia afuera porque corre un viento tremendo, ¿no? Y no domina uno los vuelos también. Pero bueno, creo que sobre todo la actitud ha sido muy buena, ¿no? De principio con el capote he intentado torearlo, he intentado estar siempre presente en la lidia. Y bueno, el toro le ha faltado a lo mejor un poquito de raza, ¿no? Porque le faltaba él, pues, esa comitividad para que transmitiera hacia arriba, ¿no? Pero bueno, he intentado ponérselo, sobre todo lo que sí ha tenido el toro, que aunque pasaba por ahí muy despacio, después tenía, creo que, un fondo bueno de nobleza, ¿no? Que es importante. El primero de ellos, vamos a ver cómo sale el segundo, una tarde de viento, como bien dices, pero bueno, vamos a ver si poco a poco va calmándose ese viento y a ver si terminas la faena. Esperemos, ¿no? Dios quiera, ¿no? Que la tarde vaya más y que sobre todo que podamos dar una gran tarde de toro, porque la gente está con muchísimas ganas, hoy es el primer día y sobre todo, pues bueno, que la gente aquí en Tudela, pues, tenga un cariño tremendo, ¿no? Casi todas las veces que he venido, pues, he triunfado y la verdad que me hacía muchísima ilusión volver a estar en la Feria de Tudela, ¿no? Era el Cid con su primer toro, que conseguía una oreja, y también la conseguía Daniel Luque. Así nos lo contaba también. Primero de la tarde para Daniel Luque y se lleva una oreja. ¿Qué le ha parecido la decisión del presidente? Bueno, siempre, el presidente siempre es el que manda, ¿no? Pero bueno, creo que había petición y, pero bueno, no era un toro fácil. No era un toro fácil y me ha hecho apretarme y exigirme y bueno, la verdad que la gente ha captado muy rápido la faena porque el toro tenía mucha transmisión y transmitía esa sensación de peligro arriba, ¿no? Eres uno de los toreros que ha conseguido galardones en esta plaza, lógicamente eso te hace ser más responsable a la hora de venir a Tudela, ¿no? Sí, la verdad que siempre me han tratado con un cariño especial y bueno, ojalá que el otro en vista para poder redondear un triunfo importante. ¿Tu temporada cómo la estás valorando? Pues bien, de momento bien, la verdad que la media es casi todos los días triunfando y es lo que me marco, ¿no? Una temporada de triunfo y sobre todo para que suene, para poder entrar en sitios importantes. Eran las declaraciones tanto del Cid como de Daniel Luque, que fueron dos de los que salieron por la puerta grande. Juan Luis Ruiz, los primeros toros, y qué duda cabe que el cierzo pues es así, pero esto, hasta que no se haga algo en la Plaza de Toros, poco se puede hacer. Pues sí, la verdad que estoy de acuerdo con lo mismo con lo que te ha comentado Manuel y Daniel. La chispina esa de que se dejó notar el cierzo, pues molestó en muchos momentos de la faena, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos, que la corrida, dentro de que fue buena la corrida, no fue fácil y ellos pusieron las teclas que tenían que tocar con los toros que tenían unas complicaciones no malas, pero vamos, pero para estar como estuvieron ellos y desarrollar y demostrar quiénes son, ¿sabes? Después de finalizar, pudimos entrevistar a Padilla y también al Cid, que se encontraba pletórico. Estas eran las declaraciones que nos dejaban Padilla después de su segundo toro. Padilla ha finalizado su segundo toro con una oreja, con tres pares de banderillas y con la ilusión de volver a Tudela que tanto quiere. Por supuesto, siempre la llamada de Tudela estoy dispuesto. Sobre todo porque, hombre, se entiende que es una afición muy de mi gusto y muy integrada y hay unos lazos muy estrechos con Navarra. y a mí Navarra se me quiere mucho y aquí me entrego muchísimo, pero bueno, no he tenido suerte con el primer toro, que ha sido para mí el garbanzo negro por ahora de la corrida, y ha sido un toro difícil en el que no he podido expresarme como siento el toreo. En este sí he podido hablar algo más, independientemente de que el viento está acondicionando mucho la tarde. En el primer toro, como bien indicas, has querido finalizarlo, ¿no? No, he tenido que finalizarlo. Yo no quería haberlo aguantado un poco más, pero he tenido que hacerlo porque veía que me iba a coger en cualquier momento. Un toro que planteaba dificultades, planteaba siempre muy mal comportamiento, y ese tipo de toro no es fácil estar delante de ese tipo de toro. Prefería de verdad intentar con el segundo que tendría dentro guardado. Y así ha sido. Este toro me ha aportado más posibilidades. Así lo has hecho, así lo has querido disfrutar, con esos tres pares de banderillas, esos diferentes pases que le has querido dar, ese regalo también a todos los aquí presentes. Y en fin, pues esta es la aportación de Padilla en esta Feria de Tudela. ¿Algo que decir a los tudelanos, tudelanas, riberos, navarros y navarras? Que sigan disfrutando de su feria, de sus fiestas, y que el desarrollo de la misma sea de gozo también de los bienvenidos visitantes. Muchas gracias. Qué lástima, Padilla, el primero de los toros, ¿no? Que no se encontró a gusto, Juan Luis. Pues sí, la verdad es que sí, fue un toro complicado, como bien ha dicho Juan, y la verdad que tenía muchas complicaciones dentro, ¿no? Y luego, pues con el aire y esto, luego tampoco yo lo vi en ningún momento de la corrida metido, así como en el segundo ya desarrolló quién es Juan José Padilla, esa raza y esa entrega que tiene, pero bueno, son las dificultades que tiene esto de los toros, ¿no? Pero bueno, yo creo que en conjunto en el segundo toro estuvo muy decidido, como tú bien has dicho, con esos tres pares de banderías que puso, y que luego durante la faena, pues oye, puso voluntad y creo que estuvo a la altura del toro, ¿no? Vamos a escuchar a uno de los triunfadores. No sabremos si finalmente cómo será la del sábado, que luego nos vamos a poder analizarlas, pero nos hemos encontrado que tanto Daniel Luque como el Cid pues hicieron méritos para conseguir en uno de los toros por lo menos dos orejas. Pero al final también la presidencia es lo que tiene, y en este caso fue más rigurosa a la hora de otorgar. Así se mostraba el Cid después de matar a su segundo toro. Presidente, ha sido el asesor. Hoy ha terminado la faena ya el Cid y ha conseguido una oreja en cada toro, aunque lo cierto es que en este segundo hemos visto a un Cid en un nivel extraordinario y disfrutando de la plaza de Tudela. Sí, hombre, disfrutando mucho. Creo que me he acoplado bastante bien al toro, le he cogido muy, muy pronto, sobre todo las distancias, ¿no? Y esos tiempos que el toro le hacía falta entre el muletazo y el brazo, el toro ha sido agradecido, ha tenido buen fondo y el toro ha ido rompiendo cada vez mejor y cada vez a más, y he disfrutado muchísimo, ¿no? La verdad que cuando cuaja un toro de este tipo en este tipo de plazas, pues mira, aunque haya corte en orejas, han podido ser de dos, ¿no? De haber sido de pegar pinchazo que le he pegado, pero bueno, me voy muy contento, sobre todo en el cómputo general de la tarde y sobre todo en este toro, que ha habido muletazos como a mí me gusta y como a la gente le gusta ver así, ¿no? Profundo, despacio, largo, muerto en la cadera, muy, muy bien, ¿no? Me he encontrado muy bien durante toda la tarde y bueno, la verdad que hoy me voy muy contento de tu delante. No es lo de menos, ¿verdad? No es lo de menos, hombre. La verdad que ha sido, como te he dicho, el cómputo general de la tarde, ¿no? Los trofeos evidentemente hacen falta, y sobre todo cuando tú haces el esfuerzo, y sobre todo la gente, ¿no? Que lo pide y muchas veces por, no sé, cabezonería del presidente o porque no lo ha visto oportuno de la segunda oreja, pero no hubiese pasado a ayudarla porque la gente la pide con mayoría, ¿no? Pero bueno, ha podido ser el pinchazo que le he pegado también y por eso no me la da el hombre, ¿no? Pero bueno, es lo de menos, ¿no? La puerta grande, la verdad que muy contento, ¿no? Pues las palabras del Cid, agradecido, Cid. Sí, me he agradecido hoy, muchísimas gracias, sobre todo cada vez que vengo, por el cariño de la afición, ¿no? Ilusionante el Cid, Juan Luis. Sí, la verdad que Manuel pues es una figura del torreo consagrada ya, y lo que ha dicho además es que lo ha explicado perfecto, ¿no? Yo hacía muchos tiempos que primero en Tudela, ese segundo toro con esa faena de Manuel con la mano izquierda, que fueron muletazos largos, esos remates de con los de pecho hasta el final, o sea, yo creo que fue ese Cid de los tiempos de cuando estaba en figurón del toreo, y nos recordó pues a ese Cid que queremos que vuelva otra vez, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una de las, vamos, ahora mismamente pues a expensas de la del sábado, pero puede ser una de las faenas de de la feria de este año, ¿eh? ¿Qué sucederá? Pues esto lo sabremos cuando finalice la feria, porque recordamos que el sábado, gran corrida de toros de la ganadería de Salvador Gavira en García de Cádiz, para los diestros Paquirri, Juan Bautista y Javier Marín, que por primera vez en la chata de Griseras se va a tomar una alternativa. La chata se va a vestir de gala, ¿no? Sí, y te tengo que hay que corregir una cosa. La corrida es de Valdefresno, ¿eh? La que viene el sábado, ¿eh? No de Gavira. Estaba correcto. A lo primero Gavira, pero bueno, ya no es cartel, ya viene de Valdefresno. Y a lo que dices, pues después de la del día 25, la verdad es que el listón no lo han puesto muy alto, tanto toros como toreros, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene una corrida de toros también muy a modo de Tudela, muy a modo de los tres toreros, de Javier Marín, que es un día importante, el día de su alternativa. Creo que hemos elegido una corrida a modo para que todos los componentes que están dentro de nosotros, para que una tarde sea como la del día 25. Y yo creo que si la corrida aguanta, yo creo que los toreros van a salir todos los tres, vamos, con esa disposición. Y Paquirri, bueno, pues Paquirri tiene su público, Paquirri tiene su toreo particular. Juan Bautista, no olvidemos que viene, que son los dos últimos años triunfador de la feria. Está haciendo una temporada a nivel nacional que es una de las temporadas de su vida. Y luego, pues claro, el atractivo que tenemos aquí ahora mismamente se llama Javier Marín. No nos olvidemos que es un novillero navarro, de Cintruénigo, que coge la alternativa en Tudela, pues para él y para nosotros como empresa, pues la verdad es que va a ser un orgullo, ¿eh? Dentro de lo que has dicho tú, encima que Tudela se va a vestir ese día con su primera alternativa y encima un torero navarro, pues yo creo que tanto Jesús como yo hemos puesto todo encima del asador y yo creo que, bueno, de momento el otro día, ya el día 25, ya empezó aquello a tostarse. Yo creo que, a ver si Dios quiere, el sábado ya lo rematamos, que es lo que queremos y que sea un éxito. ¿Qué podemos decir de la ganadería de Valdefresno? Porque creo que en estos momentos se estaba produciendo el sorteo de los lotes. No, hoy no. Hoy, ahora mismamente, estamos ahora esperando la corrida porque viene ahora para desembarcar. Ajá. Entonces, la corrida, pues como te he dicho, hemos escogido una corrida que viene muy igualada, la corrida, y no nos olvidemos que el sexto toro del día 25 fue un toro de Valdefresno, hermanos de los que están viajando ahora para llegar aquí a Tudela, y que es el que le cortó las dos orejas a Daniel Luque. Entonces, pues mejor referencia que esa de cómo fue el toro. El toro no fue un toro que tuvo un desarrollo de con una terminación final, pero vamos, tuvo mucha calidad. La verdad es que luego le dejó al torero expresarse eso que lleva dentro Daniel. Y bueno, yo creo que lo tenemos todo puesto ahí encima, a ver qué es lo que pasa y si Dios quiere, a ver si tenemos suerte y terminamos la feria como nosotros hemos trabajado para que esto salga bien. Las palabras de uno de los dos empresarios, como ya ha dicho Juan Luis, que está con nosotros, el señor Ruiz y también el señor Macua, esta dupla formada por estos dos empresarios, que ya decíais también en la rueda de prensa que os encantaría volver a estar el año que viene en la plaza de Tudela. Los aficionados taurinos reclamaban una novillada para el día 26. Yo como tudelano, pues yo querría que en vez de dos tardes habría tres, en vez de tres se habría cuatro. Pero nos tenemos que ajustar a cómo está esto, los tiempos han cambiado. La novillada, pues sí, pero no nos olvidemos que además el día 25, te tengo que decir una cosa, un descenso de público en comparación al del año pasado. No nos olvidemos que... Te estamos perdiendo. A ver si recuperamos el sonido que lo entendíamos bien, pero ahora lo estábamos perdiendo. Estabas hablando del descenso del público del día 25 de julio. El día 25 hubo un descenso de público comparado con el del año pasado, ¿vale? Y yo lo teníamos en cuenta porque no nos olvidemos que el día 25, el año pasado, fue fiesta nacional. Y este año era nada más que fiesta en Navarra. Entonces, ese público que pues de Aragón, de La Rioja, ¿sabes? Pues yo creo que ha sido eso, ¿no? Entonces, lo de la novillada, bueno, pues nosotros no descartamos de dar otro festejo más. Pero creo que nos tenemos que implicar mucha gente más que Jesús y yo, ¿eh? Está todo dicho, así lo ha querido explicar uno de los empresarios de los dos que llevan la plaza, la chata de Griseras, y que nos encontramos el sábado 29 con Paquirri, con Juan Bautista y con Javier Marín, que va a tomar la alternativa con toros de Valdefresno, como ya nos lo ha explicado. ¿Qué quieren adquirir su entrada? Pues recuérdenlo, que las taquillas abren parte una hora antes, que están disponibles y que ustedes los pueden hacer conseguir esas entradas, que va a ser una tarde, esperemos que espectacular. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tuile Radio. Y que deseamos lo mejor para ustedes, para la ganadería y para los toreros. Pues muchas gracias a vosotros, nada más que por la colaboración y el interés que tenéis siempre, ¿vale? Gracias. Venga. Primera hora en Radio Tuela es Radio, hablando de toros, hablando de la Feria de Tuela, con esas declaraciones que nos realizaban, con ganas también de que llegue la del sábado 29 de julio, donde los aficionados taurinos podrán acercarse de nuevo a la Plaza de Toros de Tuela.